Estás escuchando Expressive Radio FM, la máxima expresión de la comunicación. Expressive Radio FM. La Ciudad de México está en emergencia por COVID-19. No es tiempo de fiestas ni reuniones. No bajemos la guardia. Usa cubrebocas, lávate las manos, usa gel antibacterial y mantén sana distancia. Si tienes síntomas, hazte una prueba. Si sale positiva, aíslate. Consulta dónde puedes hacerte una prueba en www.covid19.cdmx.gov.mx. Gobierno de la Ciudad. Estás escuchando Expressive Radio FM, la máxima expresión de la comunicación. Expressive Radio. Estás escuchando Expressive Radio FM, la máxima expresión de la comunicación. Expressive Radio FM. La Ciudad de México está en emergencia por COVID-19. No es tiempo de fiestas ni reuniones. No bajemos la guardia. Usa cubrebocas, lávate las manos, usa gel antibacterial y mantén sana distancia. Si tienes síntomas, hazte una prueba. Si sale positiva, aíslate. Consulta dónde puedes hacerte una prueba en www.covid19.cdmx.gov.mx. Gobierno de la Ciudad de México. Amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos, estamos nuevamente al aire, estamos totalmente en vivo transmitiendo para toda la República Mexicana a través de Expressive Radio FM, para todos aquellos que nos están sintonizando. Recuerden que nosotros somos la máxima emisión y la mejor comunicación en toda la República Mexicana. Así es que bueno, estamos comenzando un programa más aquí en El Éxito Está en Tu Talento con Giovanni de la Paz. Espero que se le estén pasando increíble. Estamos a mitad de semana, una semanita, pues creo que han sido semanas muy parecidas todas con esto del COVID, con esto de que estamos encerrados, que no se pueden hacer muchas cosas, pero de verdad deseo y espero que se le estén pasando increíble en este miércoles. Yo estoy en Ciudad de México el día de hoy. La verdad es que les había comentado que había hecho programas en Querétaro, estaba viajando a Querétaro, a Ciudad de México, y el día de hoy tenemos un programón porque resulta que en estas visitas a Querétaro conocí a dos excelentes personas que la verdad es que me conmovió mucho su historia, cómo han crecido, cómo han llegado a tener esta relación de pareja con sus hijos que son increíbles, y eso es lo que tenemos el día de hoy. Pero antes de entrar con el tema, primero quiero desearles que tengan una excelente noche, que se le estén pasando súper bien. Y comentarles a toda la gente que es la primera vez que sintoniza El Éxito Está en Tu Talento. Nuestro programa es basado en toda la gente que es emprendedora, que le gusta dar un pasito más de lo que siempre tienen, buscar esas nuevas oportunidades en el emprendimiento y obviamente buscar esa retroalimentación. Así es que también obviamente también damos temas de coaching. Yo soy coach, locutor y conductor, así es que también tengo unos lives y unos que subimos en redes sociales. Para que también se puedan meter a mis redes sociales, en Facebook estoy como Paolo Giovanni Oficial y en Instagram estoy como Giovanni de la Paz. Para que me vean ahí también, para que vean todo lo que subimos, todo lo que posteamos a través de las redes sociales. Pero bueno, recuerden que aquí en El Éxito Está en Tu Talento es un programa especialmente para ti, diseñado para todas las personas que quieren salir de esa zona de confort, que están buscando qué hacer, que de repente no encuentran la manera de cómo emprender un negocio, cómo buscar la forma de darle la vuelta. Ahora sí que vamos a hacerlo de una manera coloquial, de darle la vuelta a la tortilla. ¿Sabes qué? Me siento frustrado, no sé qué hacer en esta pandemia, cómo emprender. Por eso es que tenemos invitados tan talentosos, invitados que han pasado a lo largo de su vida por diferentes cuestiones. Y pues me encanta participar con todos ellos para que nos compartan en vida real, en momento real, cómo le han hecho, qué han pasado, cuáles son los obstáculos que han brincado, o no sé si hayan tenido obstáculos, pero a lo largo de eso han encontrado el éxito. Así es que bueno, este es su programa. Recuerden que estamos totalmente en vivo. También quiero recordarles que cambiamos de plataforma. Antes éramos expressiveradio.com y eso lo vengo mencionando en los programas. Ya somos Expressive Radio FM para toda la gente que nos está sintonizando en este momento. Ahora tenemos una gran plataforma y está con nosotros también nuestro productor Kargen, que es súper tipazo y que la verdad es que nos ha apoyado muchísimo. Agradezco mucho a toda la producción porque esto de eso se trata. Es un programa, es una emisora en donde vamos paso a paso, pero siempre estamos pendientes de ustedes para que se la pasen increíble. Así es que bueno, pues comenzamos con El Éxito Está en Tu Talento y no quiero hablar mucho porque el día de hoy tenemos invitados y para eso pues vamos a ir un corte comercial y regresando del corte comercial entramos de lleno con la charla que tenemos porque está con nosotros Carla y Leo. que son increíbles, que la verdad es que he convivido mucho con ellos, unos tipazos, unas grandes personas, pero me encantaría que nos comentaran todo esto que han vivido a lo largo de su vida, como parejas, como personas y ahora como familia con sus hijos. Así es que bueno, vamos a ir un corte rapidísimo, no se despeguen de aquí porque estamos hoy con muy buenos temas para ustedes. Recuerden, estamos aquí en ExpressiveRadioFM.com. Vamos a ir un corte y regresamos. Me siento tan normal, tan frágil, tan real. Me elevas al espacio sideral. Todas mis fuerzas se me van si estás aquí. Estás escuchando Expressive Radio FM, la máxima expresión de la comunicación. Expressive Radio FM. La Ciudad de México está en emergencia por COVID-19. No es tiempo de fiestas ni reuniones. No bajemos la guardia. Usa cubrebocas, lávate las manos, usa gel antibacterial y mantén sana distancia. Si tienes síntomas, hazte una prueba. Si sale positiva, aíslate. Consulta dónde puedes hacerte una prueba en www.covid19.cdmx.gov.mx. Gobierno de la Ciudad. Estás escuchando Expressive Radio FM, la máxima expresión de la comunicación. Expressive Radio. Estás escuchando Expressive Radio FM, la máxima expresión de la comunicación. Expressive Radio FM. Amigos, regresamos del corte comercial. Qué buena música tenemos aquí en el programa. Me encanta esta música electrónica que te envuelve, que te llevan estos beats por todos lados. Pero bueno, espero que también les guste a ustedes y espero que se le estén pasando increíble. Pues bueno, siéntense en donde estén, si están en su coche, si están en su casa, si están en la oficina, tómense un cafecito porque vamos a tener una charla súper interesante con nuestros invitados el día de hoy. Así es que quiero presentarlos y tenemos un título que es Una familia que inspira, y la verdad es que inspira mucho su familia, de estas dos grandes personas, y quiero presentarlos. Está con nosotros Carla Núñez y Leonardo Aguilar. Amigos, bienvenidos, ¿cómo están? Hola, hola, Gio, buenas noches y un placer estar aquí contigo y ahora sí que compartiendo todas nuestras experiencias como familia. ¿Qué tal? Buenas noches, Leo, mi nombre. ¿Cómo andas? Muy bien, muchas gracias. Me presento con ustedes, mi nombre es Leonardo Aguilar. Es un gusto, un placer estar aquí con toda tu radioescucha y pues adelante, estoy a la orden. No, al contrario, es un placer para mí que estén conectados aquí en mi programa. La verdad es que son unos tipazos, conozco su casa, conozco su familia, he platicado un poco con ustedes toda la trayectoria, cómo han ido por la vida a través de diferentes cuestiones y ahora actualmente con un proyecto increíble que la verdad es que me encanta y ha ayudado a muchísimas familias, no nada más a empoderarlos y a tener estos recursos que todos necesitamos, también como con esos valores como familia, que a mí en lo particular se me hace la parte fundamental en cada persona. Pero antes de hablar de todo lo que están haciendo en este momento, me gustaría platicar con Carla y Leo. ¿Cómo fue ese momento en que se conocieron? ¿En qué momento estaban en su vida? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué obstáculos han pasado? ¿Qué han podido brincar? Cuéntenos un poquito cómo ha sido su historia. Fíjate, Gio, que bueno, me presento porque no me presenté en Núñez. Y pues yo soy licenciada en enfermería, Gio. Okay. Estaba trabajando en lo que son las empresas, que era de seguridad. Ahí conocí a esta persona que tengo a mi lado y que ha estado conmigo en las buenas, en las malas, en las no tan buenas también. Yo creo que el encontrar a una persona que vaya contigo caminando con los mismos objetivos, las mismas metas, creo que es algo fantástico dentro de la vida, ¿no? Y pues yo obviamente en mi ramo pues estaba yo haciendo mis labores cuando conozco a Leonardo, que es mi esposo, y la verdad es que él empezó a conquistarme, ya sabes. Con el mensajito y con el salud, sí, y qué buena onda, ¿no? Así es, yo. Y pues la verdad es que empezamos a comunicarnos, empezamos también a tener esa conexión, ese vínculo, el cual pues nos permitió decidir estar juntos y decidir formar la familia, ¿no? Que para mí básicamente es algo que constituye la base de toda sociedad. Entonces yo lo decidí estar con él y decidí tener una familia y llevar a un futuro lleno de sueños, de metas, de logros, y pues aquí estamos yo. Oye, Leo, y cuéntame tú cómo le hiciste para conquistarte a Carlita, ¿eh? A ver, cuéntame un poquito ahí. Bueno, pues buenas noches a todos. Como ya les comenté, soy Leonardo Aguilar. Soy padre, antes que nada, esposo y comerciante. Mi trascender fue, yo entré muy pequeño, muy joven, a las Fuerzas Armadas. ahí tuve la oportunidad de conocer muchos principios, tales como la lealtad, la honestidad, el trabajo en equipo. Y la vida en un momento me llevó a tomar otras decisiones y formar una familia, formar un hogar. Al entrar a trabajar a una empresa, pues conocí a esta maravillosa mujer que la verdad estuvo luchando mucho ella por conquistarme. Sí, le costó un poquito de trabajo, pero en realidad ha sido algo muy padre, ¿no? En realidad es algo que entre los dos empezamos a construir, primero que nada, una amistad muy sólida, muy estrecha. Y pues, Dios, la vida, el universo, por algún momento o por alguna circunstancia, te pone en el camino correcto a la persona correcta. Ha sido un trascender bastante bueno, bastante bendecido, porque Dios nos ha dado muchas oportunidades, tanto de crecer como personas, como pareja, y ahora más que nada en nuestro proyecto, que ha sido muy bendecido. Es algo que hemos consolidado muy, muy fuerte, y la verdad es que ese ha sido nuestro motor. No nada más es que nosotros damos esa bendición y traigamos esa bendición a nuestras familias, a nuestros hijos, sino que compartamos aquellas familias que sabemos que están pasando por una necesidad adversa, por unas circunstancias muy complicadas, porque sabemos que no es algo de nuestro México querido, sino es una situación adversa a nivel mundial. Queremos formar parte. Es verdad. Oigan, a ver, de cada uno de estos procesos. Te escucho, Leo. Sí, gracias. No, te digo que es algo realmente bendecido formar parte de cada uno de los procesos de estas nuevas familias que se van integrando y que queremos invitar a que sean parte de este crecimiento que, gracias a Dios, estamos logrando. Me encanta, me encanta. La verdad es que, digo, yo ya conozco el proyecto y sé que no fue una tarea fácil, como todo trabajo. Siempre cuesta lograr llegar a la cima, pero creo que ustedes como pareja, yo los veo muy conectados, que siempre se apoyan, están presentes. Me imagino que cuando uno de repente está flageando, el otro le dice, sí puedes, y siempre están conectados. Eso es algo increíble. ¿Ustedes qué le dirían a las familias, a las parejas que nos están escuchando, que tienen hijos y que de repente pues ya están como que, oye, ¿sabes qué? Pues como que ya no nos entendemos, la vida nos está dando cachetadas y eso quiere decir que ya no vamos a estar juntos. ¿Qué le pueden decir a estas familias que de repente están pensando en separarse, en ya no estar juntos porque pues por X o Y razón, pues llegan estos momentos en tu vida y pues al final es tomar una decisión? ¿Ustedes qué le comentarían a todas estas personas? Pues mira, yo, en sí las funciones de una familia, pues como todos lo sabemos, son económicas, de educación, recreativas, protectoras, afectivas, ¿no? Entonces yo creo que lo más importante dentro de una familia es inyectar esos valores, ¿no? Que son la comprensión, el afecto, la responsabilidad y la comunicación sobre todo. Yo creo que es una base para toda la sociedad, tener esa comunicación clara. Entonces, de las familias, yo la verdad es que lo que a mí me ha funcionado es eso, estar respaldando a mi pareja, estar respaldando a mis hijos. Imagínate, tenemos 6 hijos, entonces la comunicación entre todos creo que debe de ser muy, muy estrecha, y aparte ese amor. La verdad es que yo comparto mucho ese valor del amor dentro de mi familia, y es lo que nos ha estado dando un éxito, ¿no? Un éxito como tal, como una unidad. Y la verdad es que todas las familias deben de tener ese respeto de cada uno de sus integrantes, y sobre todo el apoyo, Gio. El apoyo entre el matrimonio, entre la pareja, creo que es fundamental también. El decir que alguien va, no sé, por ejemplo, la mujer, la esposa, ¿no? Que tiene algún sueño, algún objetivo, alguna meta, pues también su pareja apoyarla, porque es parte del crecimiento tanto individual, pero a la vez a la par. Entonces, nunca hay que darse por vencidos en la vida. Creo que eso es lo que debemos de quitarnos de la mente. El siempre decir que no se puede, eso como que hay que eliminarlo totalmente. Porque teniendo el apoyo de ese equipo familiar, creo que nos lleva a tener y lograr esas metas, esos objetivos y esos sueños. Entonces, prácticamente es lo que yo pudiera aportarles a todas esas familias que nos están escuchando, y pues a darle, o sea, a trabajar, luchar por tener esa familia unida, y luchar por esas metas y objetivos que tienen, esos sueños que tienen cada día, porque no es ahorita, sino de todos los días estar luchando por esos sueños y nunca desistir. Siempre estar constantes y tener ese compromiso cada una de las personas, pero siempre, trabajando así, como tal, como equipo. Me encanta esa respuesta. Creo que la verdad es que a veces es fácil decirlo, pero a mí me consta que ustedes son una familia sólida, una familia donde se nota el amor. Digo, yo he compartido en su casa, gracias por abrirme las puertas de su hogar. Conozco a sus hijos, conozco su familia. Sé que son una familia que pues siempre les gusta sentarse en la mesa con todos sus hijos, que tratan de compartirles siempre lo mejor. Pero, Leo, te quiero hacer una pregunta. ¿A ti, para qué significa el éxito familiar? ¿Qué es para ti el éxito familiar? Sí, yo, mira, es algo realmente que se siembra y es como una plantita que vas regando todos los días. Esa plantita la tienes que cuidar mucho. La familia es el mayor núcleo que nuestra sociedad puede tener. Ese compromiso, esa lealtad, primero que nada, hacia ti, hacia tu pareja, hacia tus hijos, esa autoestima que debes de estarle inyectando a cada uno de tus integrantes, eso te va llevando. Es como el abono hacia esa plantita. Eso que tienes que hacer día con día, no desistir. Cada una de las integrantes de tu familia tiene diversas necesidades, diversos objetivos. Y en base a eso también tenemos que tener esa comunicación, que es la base fundamental para constituir y para construir cualquier sociedad. Si no hay comunicación, todo está perdido. Tenemos que estar buscando siempre las necesidades primarias que tiene cada uno de los integrantes, ver cómo se cubren satisfactoriamente sin llegar a un exceso de autoprotección, sino de trabajo en conjunto, y eso te va dando las pautas, el resultado, para que tú y tus integrantes, que ahora se convierten en parte fundamental de socios de tu vida, de creadores de sueños, puedan continuar día a día creando cada vez más y exponencialmente hacia la sociedad que tanta falta nos hace. Fíjate que me encanta su respuesta. La verdad son unas personas súper inteligentes y congruentes, porque al final siempre he pensado que lo que dices con lo que haces tiene que tener congruencia. Y ustedes tal cual es eso, ¿no? Es un cimiento que conozco, que he visto y la verdad es que tiene mucha congruencia. Por eso es que me atreví a invitarlos a mi programa, porque hay muchas familias disfuncionales por X o Y razón. Cada quien tiene sus motivos, cada quien tiene sus temas, pero sí, para mí era muy importante tener una pareja empoderada, una pareja que ha crecido como familia y que dijeran todos estos valores o todos estos vivencias que han tenido ustedes como pareja y como familia, porque actualmente hay muchas parejas disfuncionales, ¿no? O muchas personas que ya no creen en el matrimonio, no creen en tener una familia. Justamente ese punto, de hecho hasta lo noté en mi libretita, porque digo, yo estoy soltero, digo, no es que me dé miedo el matrimonio, pero de repente sí lo pienso y digo, veo tantas cosas en matrimonios, en parejas, que ya somos desechables. Por eso es que me encanta a ustedes, porque son una pareja que yo veo que se aman, que todo el tiempo se están admirando. ¿Qué le dirían ustedes a esas parejas o esas personas que tienen miedo al compromiso, que tienen miedo a estar en pareja, que tienen miedo a decirle sí a esa persona para formar una familia? Porque actualmente sucede mucho. ¿Ustedes qué consejo le darían a estas personas? La verdad, Gio, es que no tengan miedo. Muchas veces el no intentar algo, el no intentar tener una pareja, pero una pareja formal para construir precisamente el papá, mamá e hijos, nos da miedo, pero tenemos también que quitarnos todo eso. Creo que es súper padre, a mí me encanta mi familia. Yo tengo proyectos en común con mi pareja y que nos van llevando, ¿no? También los hijos, de la misma manera nos apoyan, están viendo qué necesitamos para nuestro proyecto, se integran a nuestro proyecto, y la verdad es que el hecho de una familia, de constituirla, a veces nos pesa, a lo mejor por lo económico, yo no sé si sea eso parte, porque en muchas ocasiones a veces ni uno se mantiene, ¿no?, económicamente, pero aparte de todo sí tienes razón. Decimos, vamos a juntarnos con alguien ya si no funciona, pues ahí nos vemos, ¿no? Cada quien para su casa y listo. Pero creo que eso es parte de la mentalidad que lamentablemente nos han estado construyendo la misma sociedad, y es porque nos limitan a hacer cosas y no estamos luchando por eso que queremos, por eso de tener una unidad familiar. Entonces tenemos que quitarnos todo eso, porque aparte de la familia, nos interviene mucho en nuestras vidas, en nuestra propia vida, ¿no? O sea, esas limitantes y eso de no luchar por algo que quieres. Si tú quieres, lucha por él. Sé un guerrero, una guerrera, y lucha por lo que tú quieres. Quieres tener una familia, quieres tener o ser viejitos, ¿no? Que es lo que le digo yo a mi esposo. Yo quiero estar contigo hasta que Dios nos diga, ¿no? Y estar viejitos y cambiarte el pañal, a mí me agradaría muchísimo. O sea, vivir toda el tiempo contigo, compartir los éxitos que hemos tenido, y aparte el compartir también toda esta vivencia, como lo comentas, con todas las personas, creo que también da experiencia, ¿no? A lo mejor no vivida, pero sí escuchándonos, viéndonos, creo que somos parte de esa inspiración, como lo comenta así nuestro tema de hoy, ¿no? Entonces, la verdad es que vamos a luchar por eso que queremos, y así cada uno de ustedes lo decide, tener una familia, háganlo, es hermoso, es vivir, es disfrutar cada momento y cada instante con cada integrante de tu familia, con tu esposo, tu pareja. Me encanta tu respuesta, me encanta, Carlita, creo que es eso, ¿no? El amor, la pasión y creer, ¿no? Fíjense que tengo una pregunta, porque esto sí me surgió cuando los conocí, porque en algún momento a mí me ha pasado con parejas, ¿no? Que te llevas muy bien sentimentalmente, pero de repente quieres hacer un negocio con esta pareja y ahí como que surge este pequeño detalle de cómo manejar esta situación. Yo quiero preguntarles cómo ustedes han hecho para poder integrar su familia, toda la parte emocional, toda la parte de tu casa, de tu familia, y ahora con este negocio que comparten juntos, con este proyecto, integrarse y que no tengan, me imagino que digo, tampoco la vida es color de rosa, ¿no? Pero ¿cómo han podido integrar esta parte o hacer un equilibrio en su vida en cuanto al proyecto y su familia? Y que no tengan temas, o sea, que lo puedan llevar de la mano. Sí, yo, mira, es algo muy padre. La verdad es que todos como sociedad debemos de voltear a ver nuestras raíces. El recordar cómo vivían nuestros abuelos, cómo ellos hacían su trabajo, cómo llevaban su casa mediante una lealtad. Y ahorita lo que comentábamos, los temas financieros, los temas económicos, siempre han sido la causa principal de las rupturas entre las parejas. Aunado a otras muchas cosas, ¿no? Pero uno de los temas es el tema financiero. Como bien dicen, o sea, no me mantengo ni yo, ¿cómo voy a mantener a otra persona? Es por eso que muchas veces nuestros jóvenes no están queriendo tomar esa decisión. Por los temores de todo lo que conlleva este tema. Sin embargo, si volteamos a ver nosotros, nuestros principios, nuestras raíces, ahí está todo el tema, todo lo fundamental que tenemos que hacer para constituirnos primero que nada como familia, con esa lealtad, con esa responsabilidad, con ese compromiso mutuo y la congruencia entre todo lo que decimos y todo lo que hacemos. Tenemos que hacer una parte, cada uno de nosotros, entre papá, entre mamá y entre hijos. Cuando tú logras descifrar esa madeja que la sociedad se ha encargado, o los medios de la sociedad donde vivimos, se ha encargado de volverlos oscuros, hostiles, tú los puedes quitar volviendo a nuestras raíces. Nosotros estamos diseñados para dar lo que tenemos en nuestro corazón. ¿Y qué es lo que tenemos? Si tenemos abundancia, si tenemos amor, si tenemos conocimientos y buenos principios, es lo que vamos a poder ofrecer. Si no, vas a ofrecer algo que realmente no beneficia a nadie. Ese ha sido como que nuestro objetivo en la vida, trabajar nosotros, primero que nada, desde nuestra unión, desde nuestra familia, desde nuestro núcleo, y de ahí en adelante poder ofrecer algo a esas familias que sabemos que lo necesitan. Ciertamente las familias se separan, se están dividiendo. Antes era algo visto o era mal visto, ¿no? Que una familia se separara. Ahora ya estaba como que muy común. Posteriormente es un miedo que a lo mejor tenemos, que vaya a ser obligatorio. Mientras claro, nosotros sigamos sosteniendo esta familia, cada uno desde su trinchera, los éxitos van a seguir adelante. Cada familia tiene que estar unida para poder salir adelante con toda esa responsabilidad que viene y con todo ese amor para cada uno de los integrantes. Súper bien, mi Leo. Muchísimas gracias por compartir. Creo que hay mucha gente que está conectada y estoy seguro que se están identificando con lo que están comentando y también tienen ese miedo de emprender, ese miedo de tener tu pareja, de pensar hacer un negocio con tu pareja, de pensar hacer algún proyecto que te llega a la mesa, porque sí te llegan las dudas. Eso es básico, eso siempre sucede. Al final siempre tenemos miedos, tenemos prejuicios o de repente puedes pensar, oye, es que no sé, porque qué tal si en algún momento me separo de mi pareja y el proyecto se va para abajo. Pero creo que estos consejos que están dando ustedes están motivando a mucha gente, a muchas parejas, a muchos esposos, a que si tenían algo postergado o que si tenían un proyecto en la mesa y no lo habían avanzado, estoy seguro que libreta y pluma para seguir avanzando con eso. Fíjense, vamos a ir a un corte rapidísimo, pero antes de irnos al corte, quiero mandar saludos a Laura Solares, les manda saludos a ustedes dos, dice que los quiere mucho, que les manda un abrazo y que qué bueno que están presentes. ¿Quieren decirle algo, Lau? Sí, claro que sí, Lau, mi hermosa, te queremos mucho y la verdad también te mandamos saludos, abrazos, virtual, pero gracias también por todo ese apoyo que hemos tenido de tu parte. Y también quisiera saludar y mandar un saludo más bien a todas esas personas que también nos están escuchando, seguramente que están en Abasolo, Irapuato, Pénjamo, Querétaro, México, La Piedad. Quiero mandarles un saludo, a darle con todo, amigos. Eso es todo, eso es todo. Amigos, un corte rapidísimo. Ah, también Arturo, claro, obviamente, hay que mandarle saludos a Arturo de La Paz. Así es que bueno, vamos a ir un corte comercial rapidísimo y regresamos ya de lleno para que me platiquen el proyecto donde están, cómo iniciaron, quién los invitó, cómo estuvo la onda. Yo no sé, esa historia no la conozco, así es que me encantaría que la compartieran con la gente, pero esto lo veremos después de este corte comercial. Recuerden amigos, estamos aquí en El Éxito Está en Tu Talento a través de Expressive Radio FM. Vamos a ir un corte y regresamos rapidísimo. And be right back. Why is daddy at the Thai massage? And why is daddy wearing fake mustache? Why is daddy at the Thai massage? And why is daddy wearing fake mustache? My dad got some back pain, so lame. Never wanna play with me, all he do is complain. He says business or stress, need to get a check on his lower body stiffness. Mama, please, can you tell me why? Daddy ain't picking up the phone tonight. Your daddy gotta do what he got to do, but when he's coming home, he be kissing you. He got a little pain in the lower back, but do your little dance and he be right back. Daddy gotta do what he got, he gotta do what he got, he gotta do what he got, he gotta do what he got, he gotta, daddy gotta, daddy gotta, daddy gotta do your little dance and he be right back. Why is daddy at the Thai massage? And why is daddy wearing fake mustache? Why is daddy at the Thai massage? And why is daddy wearing fake mustache? Estás escuchando Expressive Radio FM, la máxima expresión de la comunicación. Expressive Radio FM. La Ciudad de México está en emergencia por COVID-19. No es tiempo de fiestas ni reuniones. No bajemos la guardia. Usa cubrebocas, lávate las manos, usa gel antibacterial y mantén sana distancia. Si tienes síntomas, hazte una prueba. Si sale positiva, aíslate. Consulta dónde puedes hacerte una prueba en www.covid19.cdmx.gov.mx. Gobierno de la... Estás escuchando Expressive Radio FM, la máxima expresión de la comunicación. Expressive Radio. Estás escuchando Expressive Radio FM, la máxima expresión de la comunicación. Expressive Radio FM. Amigos y amigas, regresamos del corte comercial. Les dije rapidísimo y seguimos con muy buena música a través de Expressive Radio FM. Espero que les esté gustando toda esta selección de música que hizo nuestro productor, especialmente para ustedes, especialmente para esta gran noche que tenemos a nuestros invitados. Así es que bueno, también los invito a que a través de la página de Facebook nos manden saludos. En Facebook estamos como Expressive Radio FM. A toda la gente que está conectada, ya como lo mencionó Leo y Carlita, gente de Pénjamo, de La Piedad, de Querétaro, de Guadalajara y de todos los lugares que, por si se me olvida alguno, les mandamos saludos. Es que conecten Facebook también, mándenos saludos y espero que les esté gustando toda la transmisión que tenemos el día de hoy. Y si están cenando, si están tomándose un cafecito, sigan disfrutando de este momento. Así es que bueno, regresamos y vámonos de lleno ahora sí con Carlita y Leo, ya cuál fue su historia, cuándo se conocieron, cómo han avanzado en su vida como familia, con sus hijos, el tema del amor, el tema de los valores. Pero ahora vamos a entrar de lleno en el proyecto donde están, que han dado muchísima abundancia a muchas familias. La verdad es que este proyecto es increíble porque tiene muchos valores. Pero antes de que me platiquen del proyecto, cuéntenme cómo entraron, cómo conocieron o quién los invitó. ¿Cómo fue toda esta trayectoria? Sí, yo con todo gusto. Mira, tuvimos la oportunidad de que nos invitaran a este maravilloso proyecto. Un amigo de confianza, que radica prácticamente allá en el Estado de México. Y pues la verdad, siempre inicias como todo con muchas dudas, mucha incertidumbre. Y pensando si en realidad existirá algo más allá de... En el momento que nosotros vemos que era únicamente personas de confianza, nos inspiró eso. Algo de confianza, algo de optimismo y algo de mucho trabajo. Sabíamos que no íbamos a estar solos, sabíamos que era un proyecto y que era un sistema basado en una cultura que no era prácticamente sacado de la manga, sino que tienen siglos haciéndolo. Y de esa manera nosotros tomamos la decisión de ingresar al proyecto. Y de ahí empezó a crecer el proyecto hacia este lado de Querétaro, hacia Pénjamo, La Piedad, Irapuato, como bien lo mencionas, ahora ya para Guadalajara. Entonces, a raíz de todo eso, muchas personas, muchas familias han sido beneficiadas, pero básicamente ha sido eso de equipo, por la lealtad, el compromiso y la honestidad que abraza a cada uno de nuestros integrantes. Y obviamente seguimos creciendo en mucho amor. El trabajo ha sido arduo, ha sido muy bueno y ha sido de mucho beneficio. ¿Por qué? Porque ves cómo las familias pueden cambiar una situación que prácticamente se estaría tomando como un dogma, y sabemos que hay algo más allá de, que cuando la gente en realidad quiere luchar por esos sueños que se merece, no hay barreras, no hay límites. Es un trabajo en conjunto, en equipo, muy sólido, muy fuerte, y que abraza a las personas que en realidad quieren cambiar sus vidas. Parte de confianza, digo, porque yo ya conozco el proyecto, sé que es real, que funciona, que está bendiciendo, pero ¿no les causó así como, oh, va a estar difícil, va a estar complicado, no sé si es cierto, cuánto tiempo nos llevó? ¿Cómo fue este proceso en la primera etapa del proyecto con ustedes dos? Ustedes dos como pareja, ¿cómo fue este proceso? ¿Uno le dijo al otro que no, o los dos dijeron que sí, o de repente uno decía, no, sabes qué, esto ya no me late? ¿Cómo fue? A ver, cuéntenos un poquito. Pues sí, mira, la verdad es que yo ingresé al proyecto. Mi esposa, ya ves que las mujeres siempre te motivan de una manera muy fuerte, y en realidad la respuesta de fue no. Entonces, le empiezo yo a compartir un poco más. Le digo, mira, estamos luchando por llevar bendición y abundancia, primero que nada a casa. y después vamos a poder beneficiar y bendecir a muchas familias. Me dijo, así, ya con ese tono dulce, característico de estas mujeres mexicanas, estás loco. Sin embargo, pues nos sentamos a platicar tranquilamente, le digo, a ver, quiero que definamos esto de la locura. Estoy invitando a este proyecto tan bendecido, donde vamos a tener abundancia, y tú me dices que yo soy el loco. ¿Quién en realidad es el loco? Tú decidiste compartir el resto de tu vida conmigo, y ni siquiera me conocías al 100. Entonces, le hizo sentido, supo que dos locos no podían ir solos, de esa manera decidió también ingresar al proyecto, decidió formar parte de esta bendición tan grande, y es así como nosotros empezamos a desarrollar. Nosotros hemos trabajado y hemos construido paso a paso lo que ahora todos nosotros hemos visto de este lado de Bajío, pero a base de eso, de comunicación, de entrega, de amor y de compromiso. Y tú, Carlita, a ver, cuéntame un poquito, ¿cómo fue tu pensar? Ya me comentó Leo, ya sé que pues, obviamente las mujeres siempre tienen un sexto sentido, la última palabra, pero tú, ¿qué? Cuando llegó Leo y te dijo, dime la verdad, ¿qué pensaste, qué dijiste? Fíjate que sí, yo la verdad sí tenía yo esa incertidumbre de qué es lo que pasaría si nos metemos los dos juntos, ¿no? Pero también me abrí mi mente, me hice consciente de todo este proyecto que la verdad hasta hoy en día lo agradezco mucho que haya llegado a mi vida y a la vida de toda mi familia y de muchas más familias, porque la verdad es que hemos tenido abundancia, pero fíjate que no tanto en lo económico yo, sino también como crecimiento espiritual, crecimiento personal, como ser humano, y la verdad es que me ha agradado, y sobre todo, ¿sabes qué? El trabajo en equipo que se realiza, creo que es también fundamental en todo lo que emprendes, en todos los negocios, porque eso te genera entusiasmo y la satisfacción en todas las funciones que tienes que realizar, ¿no? Y esto te da por resultado algo benéfico, que en este caso es cumplir todas esas metas y esos objetivos, esos sueños que tú tienes como familia y como persona individual. Entonces, la verdad es que sí, en un principio sí le dije, no, si estás medio loco, o no medio, sino totalmente loco. Pero ya yo comprendí, y como te digo, yo abrí mi mente y dije, vamos a hacerlo, y si voy a hacer algo, voy a emprender algo, lo tengo que hacer de principio a fin, y tengo que luchar para sacar esos resultados buenos, ¿no? Entonces, aquí estamos, y la verdad es que la satisfacción más grande que tengo hoy en día es que puedo compartir este proyecto en el cual estamos con mi familia, y compartirlo con más familias, más personas que tienen esas metas, tienen esos sueños, tienen esos de quiero hacer algo más en mi familia para también cumplir todas esas necesidades que tiene cada uno de los integrantes. Entonces, yo creo que es lo que más me ha dejado nuestro proyecto, que la verdad, te digo, estoy súper agradecidísima, y así como estoy yo agradecida de que me haya llenado de mucha abundancia en todos los sentidos, quiero que más familias lo tengan. Por eso es que estoy aquí a pie del cañón, estoy luchando, trabajando y haciendo ese trabajo, como te digo, de equipo, porque realmente no estamos solos, siempre estamos con todas las personas que construimos o constituimos este proyecto, y la verdad es que es mucho más agradable, sobre todo esa amistad que se hace, se realiza, esa empatía sobre todo. Creo que es muy, muy fuerte y nos genera, nos llena de energía positiva, y pues aquí estamos, Gio, y la verdad es que aquí, pues obviamente tú ya estás dentro, tú lo conoces, y tú dime, ¿verdad que sí está muy padre, muy bonito? No, me encanta, mira, justamente ahorita que estaban mencionando eso, quiero compartir algo con la audiencia, en particular una de las personas que también yo le comenté del proyecto, se puso a investigar y me dijo cosas positivas, eso me gustó mucho, pero sí me comentaba que le daba miedo, ¿no? Que no entendía, que cómo funcionaba, que quería ver cómo estaba todo el show dentro de, y yo le comenté algo que en lo particular es lo que he vivido y mi sentir en este proceso, ¿no? Como todo trabajo hay que echarle ganas, como todo trabajo hay que ponerte las pilas, dar tu 100, pero aquí lo importante es que el proyecto funciona. Los que no funcionamos a veces somos las personas, porque de eso se trata. El proyecto es con personas. Y eso es lo que quiero compartir con todo el público que nos está escuchando, que tal vez no lo conoce, las personas que lo conocen o las personas que hablan mal del proyecto. Específicamente quiero mencionarles esto a esas personas. El proyecto funciona, el proyecto es real y no pasa absolutamente nada si te quieres salir del proyecto porque ya no tienes ganas, porque decidiste tirar tus sueños a la basura, etcétera. Pero lo que sí quiero decir para toda la gente que nos escucha, para todos los comunicólogos, para todos los periodistas, hay veces que nosotros hablamos por hablar porque nos encanta el chisme. Y el chisme siempre es un chisme malo o un chisme bueno. En lo particular estoy hablando del chisme malo. Yo estoy dentro del proyecto, lo conocí, lo conozco desde la raíz porque ya he visto a ustedes como personas. Conozco a Laura, conozco a Areli, conozco a Esteban, que ya también lo tuve en entrevista en la radio. Conozco a Denis. Son unas personas invaluables, con muchos valores que transmiten eso a las personas. Los he conocido más también como seres humanos y me queda claro que no nada más están buscando su beneficio. Esa es una de las razones principales por lo cual yo decidí entrar al proyecto, porque a mí en lo particular soy una persona que tiene muchos valores y que me gusta ayudar. Y eso principalmente fue una de las cuestiones que fue un momento en mi vida en decidir entrar al proyecto. Obviamente, ¿a quién no le gusta la abundancia? ¿A quién no le gusta que le vaya bien? Obviamente, y lo dijiste muy bien, Carlita, hay que darnos abundancia para que podamos dar abundancia. Si tú no estás bien, no puedes darle amor a nadie ni abundancia a nadie. Entonces, justamente este punto es el que quería mencionarle a toda la gente que está dudosa, que sí es verdad, que no es verdad. ¿Saben cuál es la verdad? Que creas en ti. El proyecto funciona si tú crees en ti y crees en la persona que estás invitando y la persona que está contigo cree en ti. Así solamente avanza, porque el proyecto está sólido, funciona, está súper bien estructurado, tiene lineamientos increíbles y tiene estos candados de seguridad que no vamos a hablar aquí, que eso me parece fenomenal. Así que la gente que hable chisme o que diga cosas que no son ciertas, simplemente hay que investigar al 100% para tener los pelos del burro en la mano y poder decir las cosas. Aquí muchísimas familias están beneficiando, yo lo veo en lágrimas, lo veo en sonrisas, lo veo en cosas, porque qué bonito es. A veces dice, fíjense, leí un artículo el otro día, más bien una persona ahí que es coach, conocido mío, que dice, hay personas que dicen, yo prefiero ser feliz y no tener dinero. ¿Pero qué te pasa? Al contrario, se puede combinar perfectamente la felicidad con el dinero que está peleado. Al contrario, si tú tienes también este aporte económico y estás tranquilo económicamente en tu casa, automáticamente tu mentalidad va a cambiar, tu enfoque, tus emociones, tu familia. Eso es cierto. Entonces, yo nada más les quiero comentar eso. Digo, quise hacer un paréntesis o un este paréntesis claro para toda la gente que está escuchando y que de repente no creen o dicen cómo funciona. Los que no funcionamos somos nosotros, porque nosotros mismos nos caemos, decimos que no a la persona que le dijimos, pues ya dice que no. Entonces, si ella dice que no, yo digo que no. Y la prueba está que más de 600 familias en esa región han sido beneficiadas y tienen este aporte económico porque han trabajado, porque creyeron en el proyecto, porque creyeron en sí, creyeron fielmente en la persona que está con ellos y de la mano están llegando a esta capitalización en donde tienen una lana bastante buena, que ahora en pandemia y en cualquier momento de pandemia es bien difícil tenerlo. Creo que, digo, esto especialmente yo como conductor, como comunicólogo, me gusta comentarlo porque no es, yo siempre he dicho, si vas a hablar de algo, ten certeza al 100% de si es bueno o es malo. Si tienes certeza al 100%, ahora sí, abre la boca y di lo que tienes que expresar. Si no sabes, mejor escucha, conoce, opina y ahora sí, pero simplemente eso. Yo los admiro mucho, Carlita, Leo, porque han logrado tantas cosas, tienen a sus hijos perfectos, su casa está increíble, me comentaba Leo ahí que tienen más cosas en común que quieren hacer, pero ¿saben por qué es? Gracias a su trabajo, a toda la gente que está escuchando, gracias a lo que hacen. Yo los veo todo el tiempo que están en ponencias, en asesorías, buscando que la gente se llegue a esta abundancia y eso, esa es mi opinión. Así es, Darío. Que es lo que nos empodera más, ¿no? Y sobre todo ese amor, esa lealtad, esa honorabilidad que tenemos cada uno de los integrantes y todos los que se gusten sumar, pues también, ¿no? Tienen las mismas características y eso es lo que nos ha llevado a tener éxito en cada una de las personas que lo conlleva. Entonces, pues nada, o sea, simplemente este proyecto es para todos y a lo mejor no muchos son para el proyecto, ¿no? Pero sí, efectivamente es un... pero siempre para poder recibir yo. Oye, Leo, y cuéntame, de verdad es que yo te admiro mucho, Leo, porque te veo que estás en friega todo el tiempo, que vas a ponencias, asesorías, compartiendo todo el tiempo cosas buenas. ¿Cómo ha sido tu vida a partir de que entraste al proyecto en este sentido? Vamos a hablar un poquito fuera del proyecto como tal, pero... Sí, digo, creo que sí, mira, la verdad es que ha sido un proceso, cuando inicias, un poquito fuerte, un poquito arduo, y la verdad es que conforme vas creciendo en el proyecto, tantas familias que en realidad están cambiando su forma de vida, tantas familias que por la mente en algún momento les pasó tener esta bendición. Ha sido muchas personas que te quieren ver bien, pero no te quieren ver mejor que ellos. Estas personas empiezan a querer poner ese pie para que tú no crezcas, para que tú no prosperes. Pero en realidad yo les he comentado a todas esas familias, luchen por sus sueños, luchen por esa situación que ustedes quieren sacar adelante. Es por eso que no nos detenemos. Esa motivación que nos da son más familias. Y te estoy hablando de un número, Gio, de total proyecto. Tú decías ahorita, somos 600, apenas aquí en el Bajío, pero total proyecto son más de 60,000 familias. Dime si ese número te habla de que sea algo que no sea real. Ese número de familias que han cambiado su vida, que han salido de deudas, que han salido de situaciones adversas, eso es lo que realmente te motiva. Y vamos iniciando. Vamos iniciando ese motor. El proyecto apenas tiene 6 años, pero te habla de una trascendencia que no ha dejado de funcionar. No ha dejado de crear abundancia, de crear sueños, de llevar ese amor a esas familias que tienen necesidades. Y cada uno de nosotros sabemos que tenemos muchas necesidades. Esas necesidades las vas a cubrir, no nada más en lo económico, en lo moral, en cualquier ámbito de tu vida vas a lograr cambiar eso que ya para muchos de nosotros en algún momento decíamos, no hay más, no vamos a poder salir de esto. Y aunado con otras situaciones, pero... eso es lo que realmente nos motiva, y las personas que están dentro del proyecto, las personas que ya han sido beneficiadas, no nos van a dejar mentir. Esas personas saben y luchan todos los días por llevar más abundancia a sus familias y a las familias de todos sus amigos. Muy bien, Leo, muchas gracias. Quiero que comenten algo, porque obviamente ustedes ya pasaron por este proceso, que es como la curva de aprendizaje, todos los momentos difíciles, el cuando te caes, te levantas, el que te levantas un día y dices, ¿sabes qué? Yo creo que voy a desistir porque no es para mí. Porque pasa. Al final somos seres humanos y siempre nos pasa por la mente esta cuestión, ¿no? Dejamos de creer en nosotros en algún momento y de repente otra vez nos levantamos. ¿Qué le dirían a todas estas personas que están iniciando el proyecto y que de repente les pasa esto por la mente? Ustedes que ya pasaron por este proceso, que ya llevan más de 8 meses o no sé, un tiempo así, no sé exactamente, que ya pasaron esa curva de aprendizaje y ahorita ya están llegando a otros lugares en donde personas que apenas están integrando no lo logran. ¿Qué les podrían decir? Caerse es permitido, levantarse es obligatorio. Y hay un lema muy conocido que dice que si te caes 10 veces, te debes de levantar 12. No hay nada en este mundo que sea realmente el total. Siempre va a haber alguna situación que te debilite, una situación que te desmotive, pero sacúdete el polvo, levántate con nuevas energías, como el ave fénix, levántate todos los días con esa disposición de que si te caes, te vas a volver a levantar. No está permitido derrotarse, nadie en esta vida tiene permitido derrotarse. Desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, hemos sido campeones. ¿Por qué? Por una circunstancia pasajera de la vida, nos debemos de derrotar. La verdad es que no estoy dispuesto a que nadie se derrumbe. Si yo lo logré con muchas adversidades, con muchas situaciones en contra, gracias a Dios pude salir adelante, ¿por qué otras personas no? No tenemos nada de diferente, lo único que es que tenemos la decisión firme y clara de continuar adelante, sea la situación que sea. Eso es lo que nos ha regido, eso es lo que nos ha constituido, y siempre tomados de la mano. Ha habido momentos en el que sí, las circunstancias nos ha puesto algunas piedritas en el camino, pero mira, juntos, como familia, gracias a Dios, con la bendición, hemos salido adelante. Excelente. Amigo, ya nos queda exactamente un minuto y medio. Vamos a cerrar. Yo quisiera cerrar con algo que ustedes quisieran compartirles como pareja, como familia, toda la gente que nos está escuchando. Ya nos quedó claro lo del proyecto, a mí me encanta toda la parte que pues pudieron lograr discernir, lograr entender para poder lograr el éxito. ¿Qué le dirían ustedes ya para cerrar a todas estas familias que nos están escuchando, a estas nuevas familias que probablemente están en tomar una decisión, que en este momento los están escuchando, que les han llegado a su corazón, pero que a veces no saben por dónde caminar, por dónde ir, qué decisión tomar? Ustedes, como pareja, como familia, ¿con qué cerrarían? Ok, Gio, pues yo les diría, cada quien es su propio limitante, libérate de eso. Yo, por ejemplo, son obstáculos que tiene la vida, pero yo construyo un puente y libero esos obstáculos, voy al éxito. Amor, familias, amor, toda esa autoestima, ese compromiso y esa abundancia que van a llevar a sus vidas. Vayan con todo, con esa persona de confianza, vayan con esa persona que los está queriendo bendecir. No tengan miedo, el miedo es para los cobardes, somos unos guerreros. Cada uno de nosotros hemos logrado circunstancias adversas y este es un ganar-ganar, y vamos juntos por sus sueños, vamos juntos por esos sueños que sí se merecen. Un abrazo a todos y muchísimas gracias, Gio, por permitirnos compartir de esta abundancia con todas las familias que nos están escuchando en este momento. Gracias, Leo, Carlita, les mando un abrazo a distancia, nos vemos pronto por allá por Querétaro. De verdad los admiro mucho, los quiero, gracias por abrirme las puertas de su casa, por abrirme las puertas de su corazón, son unas grandes personas los dos, toda su familia es hermosa, espero de verdad tengamos una nueva entrevista próximamente. Pero bueno, se nos acabó el tiempo. A toda la gente que nos está escuchando, gracias, gracias de verdad por estar pendientes, por estar esta hora con nosotros. Espero que la hayan pasado increíble y que hayan sembrado un granito ahí, una semillita en su corazón, Carlita y Leo, para todos ustedes. Pues me despido, recuerden, nos vemos el próximo lunes en punto de las 7 de la tarde, obviamente por la mejor estación, que es expressiveradiofm.com. nos vemos el lunes. Gracias, mi nombre es Giovanni de la Paz, aquí en El Éxito Está en Tu Talento. Adiós. Estás escuchando Expressive Radio FM, la máxima expresión de la comunicación. Expressive Radio FM. La Ciudad de México está en emergencia por COVID-19. No es tiempo de fiestas ni reuniones. No bajemos la guardia. Usa cubrebocas, lávate las manos, usa gel antibacterial y mantén sana distancia. Si tienes síntomas, hazte una prueba. Si sale positiva, aíslate. Consulta dónde puedes hacerte una prueba en www.covid19.cdmx.gov.mx. Gobierno de la Ciudad. ¿Estás escuchando? Expressive Radio FM, la máxima expresión de la comunicación. Expressive Radio.